Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buizán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entregan 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buizán, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Bien, todo bien, queriendo saber las novedades deportivas de tu parte. Bueno, vamos a arrancar por el amistoso que acaba de terminar hace un rato. Hoy muy temprano jugó en Tokio con una lluvia impresionante Uruguay contra Japón. Terminó empatando 1-1, era el estreno de este año 2023 en partidos amistosos. Lamentablemente Uruguay lo encara sin un técnico definitivo, ¿no? Sin saber quién va a ser el técnico para la eliminatoria. Y bueno, con algunas ausencias en el plantel de jugadores que habitualmente son titulares y que todavía tienen edad como para un nuevo ciclo, ¿no? Jiménez, Araújo, Darwin Núñez, Arrascaeta, fueron todas bajas importantes para Uruguay, pero también es una oportunidad para otros jugadores que hicieron su estreno. El gol de Uruguay lo hizo Valverde en el minuto 36, Valverde que fue capitán de Uruguay, en la única llegada que tuvo el equipo en el primer tiempo, un remate afuera del área que pega en el palo y en el rebote de cabeza pone el 1-0, primer tiempo parejo con alguna llegada de Japón, con pocos espacios. La verdad que Japón es un gran rival. Yo creo que Uruguay tuvo, a ver, como punto interesante, que va a jugar dos partidos de mucha exigencia. Recordar que Japón en el Mundial llegó hasta octavo de final, quedó eliminado por penales con Croacia, le había ganado a Alemania y España. Es un equipo que muchas veces defiende en bloque bajo y que no es fácil poder entrarle. Y bueno, son muy dinámicos, esperamos ganarle los 1-1. Es un equipo de un gran despliegue físico. Bueno, Uruguay tuvo el estreno y el debut de Santiago Bueno como zaguero central al lado de Coates, lo hizo muy bien, fue una de las cosas interesantes que deja el partido. Después jugó Ugarte con 21 años como volante central y lo hizo muy bien, por más que corrió algún riesgo en el segundo tiempo, una jugada que se tira abajo y que le cobraron penal, después el VAR advirtió que no, para mí es polémica la jugada, pero hizo un muy buen partido. Pelistri tuvo algunos arranques interesantes, aunque no siempre cerró bien las jugadas, pero los inicios de las jugadas en el cambio de ritmo fue de lo mejor de Uruguay. Y bueno, Valverde con su gol y su claridad, pero un empate me parece justo, con alguna conclusión que seguramente como insumos para el técnico que venga va a servir. Y bueno, ahora hay que jugar el martes a las 8 de la mañana con Corea, para cerrar esta fecha FIFA, ¿no? No estuvo a eso a disposición del técnico porque, bueno, está saliendo una distensión y por más que está mejor, no estaba pronto hoy como para hacer un esfuerzo de jugar con la selección uruguaya. ¿Japón jugó con lo mejor que tenía? Bueno, Japón jugó con la base del Mundial, sí, prácticamente estaban todos los jugadores, ¿no?, que estuvieron en la Copa del Mundo. Doan, Ito, Maeda, nada, jugadores, Morita en la mitad de la cancha, varios futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo, sí, con alguna renovación seguramente, pero en ataque te digo que estaban todos los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo, así que bueno, fue un duro partido, lindo examen de entrenamiento. Eso mismo. Me pareció ahí que Broly pudo haber hecho algún cambio antes y de repente darle más minutos a jugadores que también uno quería ver, Carballo, Facundo Torres. Torres tuvo ahí un remate en el palo en el segundo tiempo que casi le permite a Uruguay ganarlo, pero bueno, el próximo martes a las 8 de la mañana tendremos un partido con Corea que jugó hoy de mañana y empató 2-2 con Colombia. Ganaba 2-0 Corea con goles de Heung-Min Son y en el segundo tiempo James Rodríguez y Carrascal pusieron el empate para Colombia en una cantidad de amistosos que se dieron en las últimas horas, ¿no? Hoy de mañana también Ecuador tuvo el estreno del nuevo técnico, el español Félix Sánchez, que dirigió a Qatar en el Mundial, es el nuevo técnico de Ecuador y debutó contra Australia. Victoria de Australia 3-1, así que bueno, Australia ganó, empató Colombia con Corea, empata Uruguay con Japón y anoche Argentina le ganó a la selección de Panamá en la fiesta del retorno del Mundial con un marco público espectacular en Núñez. Argentina con gol de Almada y de Messi de tiro libre le ganan a Panamá por 2-0. Así que bueno, eso a nivel de amistoso de selección. El martes el partido es a las 7, ¿no? No, a las 8, a las 8. A las 8 de la mañana. A las 8 hora uruguaya, bien. 8 en Seúl, y bueno, se va a terminar observando por las mismas vías de que hoy se vio el partido, ¿no? Bien. ¿Qué más tenés por ahí, a ver? Bueno, tenemos fútbol hoy, campeonato uruguayo, torneo de apertura. Hoy arranca la fecha número 8. Hoy de noche Defensor Sporting juega con Plaza Colonia 21-15. Mañana sábado tres partidos, Danubio con el Deportivo Maldonado a las 10 de la mañana, Liverpool Peñarol a las 4 de la tarde en Belvedere y a las 6 y media Wander Cerro. El domingo tres partidos, Fénix y Boston River a las 10, Nacional con el debut de Gutiérrez contra River Plate a las 6 de la tarde en el Gran Parque Central, y a la noche 20:30 La Luz Racing en Fray Bentos, y el lunes la fecha se cierra con Montevideo City Torque Cerro Largo en el Parque Viera. En Peñarol las novedades, bueno, va a cambiar la defensa, van a jugar Raqui Menose como zagueros centrales, va a jugar Juan Manuel Ramos como lateral por izquierda, no está Lucas Hernández y está desgarrado Coelho, y por lo tanto no va a jugar este partido, no está Arezzo, y bueno, va a seguir jugando Cruz en frente de ataque. Partido difícil para Peñarol, contra Liverpool. Sí, claro. Perdón, contra Liverpool en Belvedere, ¿no? Liverpool tiene el retorno de Luciano Rodríguez, y sobre todo por las ausencias que tiene Peñarol ahí en el fondo, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con el Carbonero, que tiene esas bajas en defensa y también en ataque. Y Liverpool, que tiene que recuperarse, que no viene bien en la tabla también, ¿no? Sí, está muy abajo. Claro. Tiene plantel para estar mejor, ¿no? Sí, pero le ha costado ganar al Liverpool. Vamos a ver cómo se presenta el partido mañana en Belvedere. Acá Montevideo está nublado con amenaza de lluvia, veremos qué pasa mañana a la hora del partido. Y después el domingo Nacional con el debut de Gutiérrez, que viene con algunos cambios, va a jugar Polenta atrás con Noguera, va a jugar Lozano en el lateral, va a volver a la mitad de la cancha Jonathan Rodríguez, seguramente al lado de Montiel, va a jugar Federico Martínez de titular, o sea, se van a dar algunos cambios por parte de Gutiérrez para jugar un partido difícil contra River a las 6 de la tarde en el Gran Parque Central. Bárbaro. ¿Qué más? Después tenemos fútbol de la B. Hoy ya arranca la cuarta fecha del torneo de competencia con Clásico. Hoy juegan Rentistas Cerrito. Mañana, 4:30 de la tarde, Sudamérica recibe Atenas de San Carlos. Miramar va contra Tacuarembó. Y de noche, Bellavista va con Juventud de las Piedras. Y el domingo, Rampla Progreso y Oriental Uruguay-Montevideo. Ayer, en Europa, no hay fútbol este fin de semana en las ligas en Europa porque están todos con partidos internacionales clasificatorios para la Eurocopa. De hecho, ayer Inglaterra le ganó a Italia por 2-1 y Cristiano Ronaldo llegó a ser el futbolista con más presencias en una selección en partidos jugados. Llegó a 197 partidos jugados con la selección de Portugal a los 38 años, metió 2 goles, llegó a 120 goles en uno de los partidos que se jugó en la jornada de ayer, que Portugal gana 4-0. Así que bueno, este es un fin de semana con más fútbol acá en América, pero no tanto en Europa, donde las ligas se paran producto de los amistosos internacionales. Bien, una pregunta que quería hacerte. ¿Sabés cuándo salen a la venta las entradas del Clásico? No, todavía no, porque no se pueden poner a la venta todavía porque no se sabe si va a haber público visitante. Entonces, hasta que no se resuelva ese tema que hoy se define, yo calculo que a partir del lunes o martes sí van a estar las entradas a la venta. Se sabe que es el sábado, que es a las 4 de la tarde. Lo que no se sabe es si va a haber público de Nacional, porque bueno, Nacional va a reunirse hoy en directiva y va a tomar una posición final. Yo creo que la posición de Nacional es pedirle a la gente que no vaya al partido, al campeón del siglo, porque Nacional no va a permitir hinchas de Peñarol en el campeonato clausura, y eso puede llevar a que el presidente Peñarol habilite también la tribuna que tenía disponible para gente de Nacional y la venda toda para gente de Peñarol y tener un estadio completo el sábado que viene de hinchas de Peñarol. Eso me parece que es la historia como termina. Así que bueno, a partir de la semana que viene, el lunes o martes, estará la venta de entradas para el partido. Bien, ¿redondeamos por acá? Sí, señor, el lunes estamos en contacto. Un abrazo grande, saludos a toda la gente de Aspen y buen fin de semana. Lo mismo para ti, gracias Fede, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.